Más de una vez, después de una comida, hemos tenido ese pensamiento incómodo. Uf, debe ser algo que comí o algo me cayó pesado. Es una experiencia casi universal, ¿no? El malestar, los escalofríos, la carrera al baño. Pero, ¿qué pasa cuando esto no le ocurre a una sola persona, sino a 10, a 100, a miles al mismo tiempo? ¿Quién se da cuenta de que no son casos aislados, sino las piezas de un rompecabezas muy peligroso? ¿Y quién conecta los puntos? Exacto. En nuestro análisis de hoy, vamos a adentrarnos precisamente en ese mundo invisible. No se trata solo de intoxicaciones alimentarias, sino del complejo y silencioso sistema de vigilancia que trabaja para, justamente, conectar esos puntos. Vamos a explorar la epidemiología de las enfermedades transmitidas por alimentos, o ETA, como se las conoce, y descubrir quiénes son los detectives que protegen lo que comemos. Y la misión aquí es entender cómo funciona realmente esa red de seguridad. Las fuentes que tenemos nos permiten ir más allá de la superficie, desde el reporte inicial de un médico en una clínica rural hasta las redes de alerta que conectan a todo el planeta. El objetivo es desentrañar la ciencia y la estrategia de un sistema que se conoce como BETA, la vigilancia de las enfermedades transmitidas por alimentos, un sistema del que depende, literalmente, nuestra salud diaria. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Para empezar, la palabra vigilancia puede sonar un poco pasiva, como si solo se tratara de mirar. Sí, como algo estático. Pero las fuentes son muy claras en que es todo lo contrario. La definición técnica es la recolección y análisis de datos registrados en forma sistemática, periódica y oportuna. Pero lo que realmente me llama la atención es el final de esa definición. Todo esto se hace para poder tomar acciones y controlar problemas de salud. No es solo saber, es hacer. Precisamente. Y es crucial ampliar esa idea. Porque no estamos hablando solo de un virus contagioso. Este sistema de vigilancia es mucho más ambicioso. Las fuentes indican que monitorea cambios demográficos, factores de riesgo como, qué sé yo, el tabaquismo o las dietas, e incluso cómo los cambios en el medio ambiente afectan nuestra salud. Hasta evalúa la calidad de los propios servicios médicos. Es como tener un tablero de control con docenas de indicadores sobre el bienestar de toda una población. Entiendo. Y para que ese tablero de control funcione, las fuentes dicen que el sistema tiene que tener ciertas características. Se habla de que debe ser simple, flexible, sensible y oportuno. Me suena a que hay una tensión constante ahí. Tiene que ser lo suficientemente simple para que lo use cualquiera en un centro de salud pequeño, pero a la vez lo suficientemente sofisticado para detectar una amenaza invisible. Has dado en el clavo. Ese es el equilibrio increíblemente delicado. La simplicidad es para que no se convierta en una carga burocrática que nadie quiera usar. La flexibilidad es clave porque las amenazas cambian. Hoy puede ser una bacteria conocida, mañana un contaminante químico nuevo. El sistema debe poder adaptarse sin tener que ser rediseñado desde cero. Y luego están la sensibilidad y la oportunidad, que me parecen las más críticas. Ser sensible significa que puede detectar el problema cuando son apenas un puñado de casos. Antes de que explote. Exacto. Y ser oportuno. Bueno, supongo que en una epidemia el tiempo es el enemigo número uno. Es el enemigo absoluto. Un sistema que te da la respuesta correcta una semana tarde es un sistema que ha fracasado. La oportunidad, ese tiempo mínimo entre la detección y la acción, no es negociable. Por eso, me gusta la analogía del radar que mencionan las fuentes. A ver. Necesita ser preciso, pero sobre todo, rápido y adaptable a cualquier cosa que aparezca en la pantalla. De acuerdo, tenemos un radar rápido y adaptable. Ahora, ¿cómo se organiza? La estructura que describen las fuentes es fascinante. Funciona como una pirámide de información que se construye desde la base. Todo empieza en el nivel local, en la clínica de un barrio, en el hospital de un pueblo. Es el equipo de salud que está cara a cara con la gente. Ellos son los que escuchan al paciente decir, comí en tal sitio y ahora me siento fatal, y generan ese primer dato. Y no se puede subestimar la importancia de ese nivel. Son los cimientos de todo. Si el dato que se genera ahí es de mala calidad o si no se notifica a tiempo, toda la pirámide que se construye encima es inestable. El sistema global es tan fuerte como el médico o la enfermera que primero sospecha que algo anda mal. De ahí, esa información sube al nivel provincial o regional. Este actúa como un centro de acopio, ¿cierto? Sí, junta los datos de varias localidades y es ahí donde se empiezan a buscar patrones. Claro. Oye, tenemos 5 casos con síntomas idénticos y todos vienen de la misma comarca. Exacto. Es el primer punto donde se pasa de ver árboles a ver el bosque. Y de ahí, todo llega a la cima de la pirámide, el nivel nacional. Usualmente, una dirección de epidemiología en el Ministerio de Salud, que recibe la información de todo el país, la analiza en su conjunto. Y, aquí viene lo crucial, la comparte con el resto del mundo a través de organismos internacionales. Y es ahí donde esto deja de ser un problema local y se convierte en algo global. El sistema beta, enfocado en alimentos, es el ejemplo perfecto. Porque no solo involucra a epidemiólogos, las fuentes mencionan a veterinarios, microbiólogos, bromatólogos, clínicos. Es un ejército de especialistas. Y esa colaboración no es opcional. Es la única forma en que puede funcionar. Un brote de salmonela puede empezar en el pienso de los animales en una granja, contaminar el producto en una planta de procesamiento y finalmente causar la enfermedad en la cocina de un restaurante a cientos de kilómetros. Se necesita la pericia de todos esos campos para poder rastrear la cadena hacia atrás y encontrar el origen. Esto me lleva a una pregunta. Si la comida viaja por todo el mundo, esta estructura nacional no puede terminar en las fronteras, ¿verdad? Por supuesto que no. De hecho, esa estructura nacional es la base sobre la que se montan redes de colaboración internacional. La globalización del comercio de alimentos ha hecho que esto sea una necesidad absoluta. Un problema que empieza hoy en una fábrica en un continente puede ser una crisis de salud en otro continente en 48 horas. Las fuentes mencionan un par de estas redes. Una es Global SAMSERV. Es una red dedicada exclusivamente a la salmonela. Sí, desde el año 2000. Y tiene todo el sentido del mundo, porque la salmonela es una de las causas más comunes y persistentes de ETA a nivel global. Tener una red dedicada a ella permite identificar cepas nuevas y más peligrosas, rastrear cómo se mueven por el mundo a través del comercio y coordinar respuestas. Y la otra que mencionan es InfoSan, la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos, y está gestionada por dos gigantes, la OMS y la FAO. Un momento. ¿Esto significa que hay una especie de línea roja global, un teléfono de emergencia para la comida? Es una excelente manera de verlo. Si un lote de mangos contaminado sale de un país y se exporta a otros 20, InfoSan es el mecanismo que asegura que esos 20 países reciban una alerta coordinada y simultánea. Les permite retirar el producto del mercado antes de que cause una catástrofe. Es la red neuronal del Sistema de Seguridad Alimentaria Mundial. Todo este sistema suena muy bien en teoría, pero ¿cómo se ve en la práctica? Me imagino que cuando salta una alarma, todo se convierte en una carrera contra el tiempo. ¿Cómo es esa escena del crimen, por así decirlo? Es exactamente una investigación detectesca. Primero, hay que tener clara la definición de brote, dos o más casos que están relacionados entre sí. A partir de ahí, las fuentes describen un proceso de unos 10 pasos, pero podemos agruparlos en fases para entenderlo mejor. La primera fase sería la alarma. Es el momento en que alguien dice, un momento, esto no es una coincidencia. Se trata de confirmar que de verdad existe un brote, verificar los diagnósticos en el laboratorio y empezar a contar los casos para saber a qué te enfrentas. Y esa chispa inicial a menudo viene de la astucia de un profesional de la salud. Un médico en una sala de emergencias que se da cuenta de que es el tercer paciente que ven una tarde con los mismos síntomas raros. Y que todos mencionan haber comido en la misma boda el fin de semana. Justo. Esa llamada a las autoridades de salud pública lo inicia todo. Una vez que suena la alarma, se pasa a la fase de el perfil. Aquí es donde los epidemiólogos se ponen sus sombreros de detective y organizan la información en 3 ejes: tiempo, lugar y persona. ¿Cuándo empezaron los síntomas? ¿Dónde comieron las personas afectadas? ¿Quiénes son? ¿Qué la tienen? ¿A qué se dedican? Básicamente, se crea un retrato robot del brote. Y ese retrato robot es lo que te da las primeras pistas serias. Si descubres que el 90% de los afectados son niños de la misma escuela, o todos los que se enfermaron se sentaron en la misma sección de un restaurante, el círculo de sospechosos se cierra drásticamente. Y con esas pistas, se llega a la tercera fase, la hipótesis. Aquí se intenta responder a la pregunta del millón. ¿Cuál fue el alimento y cuál fue el microbio? Exacto. Y para probar esa hipótesis, no basta con la intuición. se usan herramientas estadísticas muy potentes, como los estudios de caso control. Es un concepto brillante en su simplicidad. A ver, explícamelo. ¿Cómo funciona? Se crean dos grupos. El primer grupo son los casos, todas las personas que asistieron al evento y se enfermaron. El segundo grupo son los controles, personas que también asistieron al mismo evento, comieron de la misma comida, pero que están perfectamente sanas. Y entonces les preguntas a todos, con un cuestionario muy detallado, qué comieron exactamente. Espera, no me queda del todo claro. Si todos estuvieron en la misma fiesta, ¿cómo es que al comparar la ensalada de papa entre los que se enfermaron y los que no, puedes estar tan segura de que ese es el culpable y no, digamos, el hielo de las bebidas que todos tomaron? Ah, esa es la clave. Se busca una diferencia estadística abrumadora. Imagina que el 95% de los enfermos te dice que comió la ensalada de papa, pero solo el 10% de los sanos la probó. Mientras que con el hielo, quizás el 80% de los enfermos lo consumió, pero también el 75% de los sanos. La conexión con la ensalada es muchísimo más fuerte. Este método te permite aislar el vehículo de la infección con un grado de certeza muy alto, separando la causa real de las coincidencias. ¡Impresionante! Es pura lógica y números aplicados a una crisis. Las fuentes dan un ejemplo increíble de esto en acción. Un brote de Escherichia coli, O157H7, por hamburguesas contaminadas que afectó a 4 estados en Estados Unidos. Y lo que hizo ese caso tan emblemático fue la combinación de la epidemiología de campo con la tecnología de laboratorio más avanzada. Porque una cosa es la sospecha estadística de las encuestas y otra muy distinta es la prueba irrefutable del laboratorio. ¿Y cómo la consiguieron? La fuente menciona algo llamado electroforesis de campo pulsado, que suena a ciencia ficción. Olvidemos el nombre técnico. Pensemos en ello como una huella digital genética para la bacteria. Los científicos tomaron muestras de la bacteria de pacientes en California, en Washington y en otros 2 estados. Al analizar su ADN, demostraron que la huella genética era idéntica en todos ellos. Era la misma cepa. Eso probó, sin lugar a dudas, que todos se habían infectado a partir de la misma fuente, un lote de carne contaminada que se había distribuido por todo el país. Eso es increíble. Conecta a personas que no se conocen de nada y que viven a miles de kilómetros de distancia. Pero la fuente también menciona un lado más oscuro de todo esto, la vulnerabilidad de nuestro sistema alimentario, ya sea por accidentes o de forma intencional. Y da unas cifras históricas que hielan la sangre. Sí, son cifras que te obligan a hacer una pausa y a entender la magnitud del problema. En 1985, en Estados Unidos, un brote de salmonela en leche pasteurizada, 170.000 personas afectadas. ¡170.000! Es la población de una ciudad de tamaño medio. Y luego está el caso de Shanghái en 1991. Hepatitis A por consumo de almejas contaminadas. 300.000 afectados. La fuente lo llama, y cito, quizás el mayor incidente de una enfermedad transmitida por los alimentos en toda la historia. 300.000. Piensa en un estadio de fútbol lleno hasta la bandera y multiplícalo por 3, todo por unas almejas. Esto te da una idea de la escala catastrófica que pueden alcanzar estos eventos y por qué la vigilancia es tan vital. Esto me lleva a una pregunta inevitable. Todo lo que hemos hablado es sobre reaccionar, sobre ser los mejores detectives. Pero, ¿no sería mejor evitar el crimen en primer lugar? ¿Cómo podemos ser más proactivos? Y ahí es donde las fuentes giran hacia una de las herramientas más poderosas de la medicina, las vacunas. Sí, la prevención es el santo grial. Y claro, se ha investigado intensamente para desarrollar vacunas contra los sospechosos habituales, Vibrio cholerae del cólera, rotavirus, salmonella, E. coli y shigella. Pero el camino, como detallan las fuentes, está lleno de obstáculos enormes y a veces trágicos. El primero que se menciona es el costo. Imagino que la investigación y desarrollo de una vacuna es astronómicamente cara. Lo es. Y eso crea una paradoja terrible. Las vacunas, una vez aprobadas, tienen precios que las hacen inaccesibles para los sistemas de salud de los países en desarrollo. Que son precisamente los que más sufren por estas enfermedades. Exacto. Se crea la herramienta para salvar vidas en los lugares más vulnerables, pero el modelo económico impide que llegue a ellos. Además del costo, está el tema de la eficacia. No siempre funcionan tan bien como se espera, ¿no? No, para nada. La protección puede variar. La fuente pone el ejemplo de una vacuna contra el cólera, que irónicamente demostró ser menos efectiva en niños pequeños, que son el principal grupo de riesgo y los que más mueren por la deshidratación que causa la enfermedad. Y luego está el obstáculo más delicado de todos, la seguridad. La fuente cuenta una historia muy aleccionadora sobre la primera vacuna contra el rotavirus, aprobada en Estados Unidos en 1998. Fue un momento de gran esperanza. El rotavirus es una causa principal de diarrea grave y muerte en bebés en todo el mundo. La vacuna parecía ser la solución definitiva, pero apenas un año después de su lanzamiento tuvo que ser retirada del mercado. ¿Qué ocurrió? Se descubrió que aumentaba ligeramente el riesgo de una complicación intestinal muy grave llamada invaginación, donde una parte del intestino se pliega dentro de otra. Aunque el riesgo era muy bajo, aproximadamente un caso por cada 10.000 niños vacunados, era inaceptable. Esa experiencia fue un recordatorio brutal de que la seguridad es la prioridad número uno, absoluta, y de que la vigilancia debe continuar, incluso después de que un producto se apruebe. A pesar de todos esos desafíos, las fuentes hablan de algunas estrategias realmente inteligentes que se están explorando. Para la salmonela, por ejemplo, mencionan un enfoque doble, que me pareció fascinante. Sí, es una estrategia brillante. Por un lado, tienes las vacunas tradicionales para humanos, como las que existen contra la fiebre tifoidea, que es causada por un tipo específico de salmonela. Pero el enfoque más innovador, y quizás más efectivo a largo plazo, es el otro, las vacunas de uso veterinario. Es decir, vacunar a los pollos en lugar de a las personas. Exacto. Es atacar el problema en su origen. Gran parte de la contaminación por salmonela en la cadena alimentaria proviene de las aves de corral. Si vacunas masivamente a los pollos en las granjas, evitas que sean portadores de la bacteria en primer lugar. La carne y los huevos que llegan al supermercado son mucho más seguros desde el principio. Es la máxima expresión de la medicina preventiva, actuando antes de que el peligro llegue siquiera a la puerta de nuestra cocina. Bien, creo que hemos cubierto mucho terreno. Si tuviéramos que resumir, ¿cuáles serían las ideas clave que nos llevamos de este análisis? Yo diría que la primera es que este sistema de vigilancia no es pasivo. Es un mecanismo proactivo y multinivel diseñado para la acción rápida. Su éxito depende de la colaboración desde el médico local hasta el científico en la OMS. De acuerdo. La segunda para mí es que la investigación de un brote es un trabajo de Tectesco de alta tecnología. Combina el trabajo de campo, casi antropológico, con la estadística y las pruebas genéticas más avanzadas para encontrar al culpable. Tercero, que en un mundo globalizado, la seguridad alimentaria ya no tiene fronteras. Redes como InfoSan no son un lujo, son una necesidad absoluta para prevenir que un problema local se convierta en una crisis mundial. Y por último, que el futuro está en la prevención. Pero el camino para desarrollar herramientas como las vacunas es increíblemente complejo. Está lleno de desafíos económicos, científicos y, sobre todo, éticos, donde la seguridad es la única línea que no se puede cruzar. Para cerrar, me gustaría dejar una última reflexión que proponen las propias fuentes, una idea que cambia un poco la perspectiva de todo lo que hemos hablado. Adelante. Hemos estado discutiendo sobre laboratorios de vanguardia, redes globales de datos y complejos análisis estadísticos. Pero una de las fuentes señala algo sorprendentemente simple. La manera más efectiva de generar cambios de comportamiento duraderos en una familia es a través de la educación de los niños en la escuela. Y eso me lleva a una pregunta provocadora. ¿Y si la herramienta más poderosa para la seguridad alimentaria del futuro no es una nueva vacuna o una tecnología de ADN, sino simplemente la educación? ¿Qué cambiaría si enseñara a lavarse las manos correctamente, a no mezclar alimentos crudos y cocidos y a refrigerar la comida de forma segura, fuera tan fundamental en el currículum escolar como aprender a leer o a sumar?